Es la hora 16 en punto. Esta es KGICLP 105.5 FM, Corona, California. Esta es HIAK 1440 AM, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Radio impactante. This is KGWP 91.1 FM, Pittsburgh, Texas. Esta es KGWP 91.1 FM, Pittsburgh, Texas. Está llamando a tu alma para darte amor.